www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica. Simplemente, primero que nada, darle gracias a Dios, especialmente al Padre Hilario, que vino de tan lejos para compartir con nosotros esta celebración. Él viene de General Belgrano, aparte de ser párroco de ese lugar, también es párroco de otra comunidad que está ahí cerquita nomás, San Francisco Solano, que es de Misión Tacacle, y la zona Pilagá también está conformado, como decía el Padre Raúl hoy, por las comunidades que son de Nuestra Señora de Fátima, que es de El Porteñito, que era antes Ayepa, que ahora se llama General Güemes, y San Isidro Labrador, que es de San Martín II. Es lo que conforman lo que es la zona pastoral Pilagá. Para nosotros, el tema que nos reúne hoy especialmente en este día de la novena, habla justamente Ayepa de la presencia de María y de cómo ella también, Ayepa, no solamente es casa nuestra la palabra, sino también cómo María lo toma como algo fundamental en su vida. Yo creo que nosotros, si nos ponemos a pensar un poco lo que significa para nosotros la presencia de María y cómo también Dios fue preparando el corazón de ella para darnos el regalo más, pero más grande de todos, simplemente primero pensar en la humildad, Ayepa, de una mita cuñaí de 15 años, que cuando el ángel viene a anunciarle que ella iba a ser la mamá de Dios, seguramente que en su corazón adolescente habrá dicho ñan de yara y qué pico voy a hacer yo, Ayepa. ¿Qué hago yo con esta palabra que es tan pero tan importante para mí? Y en definitiva, con un corazón adolescente en este momento, si se presentase Ayepa un ángel, vaya una mita cuñaí de 15 y le dice: mira, mita cuñaí, vos vas a ser en este momento la mamá de Dios. Yo creo que más allá de la sorpresa, simplemente uno se va a preguntar: y bueno, ¿yo qué hago con semejante responsabilidad? Yo creo que María en un principio conocía la palabra, siempre, una mujer que seguramente que en su casa le hablaron de la palabra, le hablaron de la Biblia, Ayepa, y le hablaron también de lo importante que era para su vida y tiene que ser Dios justamente. En ningún momento ella se habrá imaginado, Ayepa, que en su propio corazón le iba a decir que sí a Dios. Aunque en ese momento no entendía, aunque en ese momento simplemente ella le dijo que sí a Ayepa. No un sí obligado, sino que un sí meditado también para ella. Hizo de la palabra la casa propia de ella. Como diciendo: Señor, bueno, yo acepto el desafío. Voy a ser la mamá de Dios, Ayepa, y acepto en mi corazón adolescente justamente la posibilidad de darle la posibilidad a nosotros también el poder salvarnos. ¿Qué significa para ella ese haberle dicho que sí? Y yo creo que la mejor forma que nosotros tenemos de pensar es recordar especialmente el Magnificat. Cuando ella, Ayepa, le alaba a Dios justamente por su humildad y por su sencillez. Cuando se encuentra con Isabel, cuando se encuentra con una mujer ya grande, Ayepa, la alegría especial, primero en el seno de Isabel, la alegría de Juan cuando siente la voz de María. El niño saltó de alegría en mi vientre, le dice Isabel, cuando escuché tu voz. Y ahí comienza: feliz de ti por haber creído. Y ahí comienza también, Ayepa, el agradecimiento especial de María, que aunque en su corazón adolescente no entendía, simplemente alaba a Dios. Alaba desde su humildad, desde la sencillez, desde lo que nosotros tenemos que vivir también, Ayepa, en la palabra de Dios. El Evangelio de hoy viene también para nosotros a iluminar especialmente a Ayepa. ¿Cuántas veces nosotros, gente cuera, no nos sentimos agobiados de tantas pero tantas cosas? Nos preocupamos de tantas cosas. Yo creo que si María le hubiese dicho que no a Dios en aquel momento, nosotros hoy no hubiésemos tenido la posibilidad de estar celebrando esta Eucaristía. Y Dios creo que hubiese aceptado a Ayepa, pero en la sencillez y en la humildad de una niña, de una adolescente, simplemente Dios quiso obrar el milagro más grande. Hizo que María acepte también a Ayepa, que el Verbo se haga carne en su propio seno. Yo creo que nosotros simplemente hoy tenemos que pensar, Ayepa, si pensamos que para María fue importante la palabra, si pensamos que ella le dijo que sí a Dios en sus 15 años recién cumplidos, Ayepa, nosotros que ya somos un poco grandes, ¿será que si Dios nos pide algo extraordinario, lo haríamos realmente? ¿Será que nosotros sí le decimos, Señor, yo sé que muchas veces me cuesta realmente hacer que la palabra se encarne en mi vida? Hacer, muchas veces yo rezo a Yepa, leo la palabra de Dios, pero siempre estamos pensando que la palabra, ningo, es para fulano, vaejina, no para mí. Leo la palabra y digo, ojalá que fulano esté escuchando en este momento la palabra, y pienso más bien a Yepa en esa persona que creo yo que necesita más que yo. Y nosotros, imagínense ustedes si María le hubiese dicho que no al ángel en ese momento, le hubiese dicho, mira, yo ninguno no sé qué hacer, va con esto, Gina, ¿qué hago yo? ¿Cómo le digo a la gente que yo acepto la palabra de Dios? Nosotros, gente cuera, tenemos que preguntarnos eso también. ¿Seríamos capaces de aceptar el desafío de hacer realmente carne la palabra en nuestras vidas? ¿Seríamos capaces en este tiempo, Yepa, que hay tanto pero tanto ruido, tantas pero tantas cosas malas, tantas preocupaciones que tenemos, le diríamos que sí nuevamente como lo hizo María? ¿Haríamos nosotros también, Yepa, de la palabra de Dios algo constante en nuestras vidas? Es cierto, muchos de nosotros leen constantemente la palabra, Yepa, aunque sea un sapuyaité, aunque sea un rato, el tema es leer y tratar de hacer carne en nosotros la palabra de Dios. María aceptó el desafío justamente de poder decirle que sí a Dios, y cuando le dijo que sí, inmediatamente, ¿qué es lo que hizo? Salió al encuentro de aquel que más necesita. Una adolescente saliendo a ayudar a una mujer de casi 50 años, Isabel. Ella necesitaba. Cuando yo tengo en mi corazón, gente, cuera la palabra, y cuando lo tengo a Jesús, no me puedo callar. Tengo que salir al encuentro de aquel que no lo conoce. Tengo que salir a anunciarlo a Yepa en aquellos lugares que todavía quizás no hayan escuchado la palabra. Nosotros podemos decir, pero la mayoría de nosotros, Ningo, siempre escuchó de Dios. Es cierto también. Pero nosotros que tenemos la certeza de habernos encontrado con Él, lo anunciamos también a aquellos que más necesitan. Dios dice hoy, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Imagínense ustedes si María hubiese dicho, Señor, demasiado pesado, Ningo, esta carga para mí. Señor, no me quiero hacer cargo de esto. ¿Cuántas veces nosotros, gente cuera, solemos pensar también que mi cruz, Ningo, es demasiado pesado? Yo creo que si nosotros pensamos eso, estamos equivocados. La cruz, gente, para nosotros no es un castigo, es la salvación, y nosotros tenemos que aprender a Yepa a llevar la cruz con orgullo, ser cristianos realmente con una certeza de que Dios quiso hacerse carne en medio de nosotros. María le dijo que sí. María hizo justamente casa también en su corazón la palabra de Dios. Nosotros simplemente tenemos que abrir nuestro corazón y decirle, Señor, vení a quedarte acá. Vení que yo quiero tenerte en mi corazón siempre. Vení que una vez que yo te tengo, también lo quiero anunciar a los demás. Pidámosle hoy a nuestra Madre María para que nuestro corazón se abra a la palabra. Y una vez que lo tengamos en nuestro corazón, que salgamos a anunciar, así como ella hizo también. No se quedó simplemente a Yepa diciendo, miren, yo soy la mamá de Dios, así que no me haga nada, mamopa. Inmediatamente cuando se entera, sale al encuentro de aquel que más necesita todavía. Era Isabel. Nosotros, gente cuera, conocemos gente que en este momento necesita de nosotros, necesita del consuelo, y de la alegría de ser cristianos. Yo siempre le digo a la gente cuera, si realmente somos cristianos, ¿por qué pico vivimos tristes? María alabó al Señor, bendito sea Dios, decía, porque miró la pequeñez de su servidora, bendito sea Dios porque yo no sé muchas cosas, pero me alegro de la noticia, de la buena noticia que recibí en mi corazón. Bendito sea Dios porque Él me eligió para que yo sea la mamá de Dios. Gente, nosotros somos cristianos, y tenemos que manifestar la misma alegría con la que justamente María cantó el Magnífica o lo rezó. Alégrense porque Dios está en el corazón de ustedes. Que Él quiere hacer casa en el corazón de cada uno de ustedes. Alégrense porque Dios es amor y Dios es esperanza. Alégrense porque María le dijo que sí. Y nosotros hoy tenemos que que reafirmar el sí en cada uno de nuestros corazones. Pidámosle a María para que desde hoy nosotros, cuando lo tenemos a Cristo en nuestro corazón, salgamos a anunciarlo a todos nuestros hermanos. www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica.